Es un salto al abismo, un abismo oscuro, profundo, donde todo lo que vale es el estado cero. Yo creo que el pueblo algunas veces se equivoca. De esto el gobierno y los que apoyamos al gobierno también hemos sido culpables, porque es muy difícil que después de una pandemia y con un 140 o 160% de inflación y sin poder manejar las variables de precios de los alimentos y con esas variables estalladas, cualquier telaraña parece un cabo que uno se puede sostener. Y nada, el discurso de Milei ya como presidente electo es mucho peor que todos los que los escuchamos como candidato, y ya eran malos. Así que vamos a tener represión. O sea, lo primero que habla es de represión hacia las protestas sociales. Una cosa, sí que el pueblo, no es un término que me guste hablar, pero bueno, como soy parte de los que creo que tenemos un poco la culpa, un pueblo con hambre no se le puede pedir que sea racional, filósofo, que entienda, porque está con otras preocupaciones en la cabeza y eso es determinante. O sea, solamente en esas circunstancias el pueblo vota verdugos, sus verdugos, que no es la solución, obviamente. No. Me ha costado mucho hacer estas crónicas porque la cabeza no ha dejado de pensar y no ha dejado de preguntarse, ¿no? En estos días que han ido pasando, ¿por qué fue? Bueno, tal vez si recordamos esto que dice Nacha Guevara y Elena Roger, ¿por qué cantamos? Que no dije que era de un uruguayo muy querido, o rioplatense, en este caso porque Mario Benedetti es así. Es así. Porque hay que seguir. Esta música está puesta porque hay que seguir cantando, hay que seguir remando, hay que seguir caminando, hay que seguir con ese. Hay que seguir militando. Sí, de la misma manera que hicimos el último tiempo, estos últimos 30 días, bueno, así tiene que ser la vida. Pero si no militamos, nos va a llevar, cada vez va a haber más oscuridad y más. Sí, este señor como al que tuvieron ustedes, al tiranillo que tuvieron ustedes durante tantos años, apelaba a las fuerzas del cielo. Esto estoy hablando ya electo, ¿no? En su discurso, en el primer discurso que le habló solo a los que lo votaron a él. O sea, olvidó de una millonada de personas. 12, 13 millones de personas no le habló. Y miraba al cielo como que viene de allá la fuerza, que le manda un perro muerto. O sea, si fuera ficción, sería tal vez demasiado. Tal vez demasiado. Si fuera ficción, sería demasiado. Miren lo que tengo que comentar. Sí, hizo una película como eje de su campaña, que uno la ve y es de terror la película. Y así, ¿cómo estará el pueblo de mal? ¿Cómo estarán los habitantes de mal? Les ha tocado esto. Yo creo que voy a estar mejor para nuestro próximo encuentro. Estoy seguro, porque, bueno, va a ir corriendo un poco más de agua bajo este puente viejo ya. Y el 13 de diciembre, que es nuestro próximo encuentro, va a tener 3 días de asumido. Ya vamos a conocer todo el gabinete. El que conocemos en estos primeros días es de terror, de terror. O sea, una cosa parece, sí, una película de zombies, pero bueno, es lo que nos toca, es lo que nos toca. O sea, veremos, ojalá que no, un mercado de órganos, de niños, de quita de derechos en todo sentido, de privatización de todo lo público, ¿no? No solo la línea aérea, o el gas, el combustible, las petroleras, las radios, no sé, una cosa. Se va a quedar medio país que es extenso sin esos servicios, porque la radio pública es la única que están en los lugares aislados. Imagínense que es como si España llegara hasta Rusia, Rusia. Sí, territorio ruso. Así es, esa es la distancia que hay de Madrid a Rusia, es la que hay de Buenos Aires a Ushuaia. Es así, no hay otra. Y pasan por un montón de países para antes de llegar. Y bueno, en muchos lados la línea aérea de bandera es la que va a esos lugares. Es la que conecta al país, es la que conecta a los habitantes a través de una radio, pero bueno, no lo ven todos así. Alinearse atrás de Estados Unidos ciegamente, incluso con la moneda, atrás de Israel. O sea, candidato viaja a Israel como primer viaje elegido, o sea, antes de asumir. Con todo lo que está, con toda la cantidad de bombas que está tirando Israel sobre Palestina, que ha superado en plotones a las tiradas en Hiroshima y Nagasaki. Y su segundo país que visita es el de Trump, porque ya están hablando con Trump. O sea, una cosa de locos, una cosa directamente de locos. Lo voy a dejar con Idea Vilarino. Te estoy llamando. Es un minutito y después me despido, ¿sí? Un abrazo y perdonen el tono de voz y lo afligido del cronista, ¿sí? Idea, por ahí, nos da una mano. Ya vuelvo. Te estoy llamando. Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando. Desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara. Como si fueras luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas en lo solo, sin lágrimas ni amor te estoy llamando, como a la muerte, amor, como a la muerte. Bueno, solo despedirnos porque así es la... Los espacios en radio son así, hay que respetarlos, no hay que pisarse unos a otros. Y otra rioplatense, Idea Vilarino. Bueno, les deseo lo mejor para ustedes. Acá vamos a estar sufriendo un tiempo más. No nos queda otra. Nos olvidamos del pueblo en un sentido... De los alimentos que compra el pueblo y eso, contra eso no hay una publicidad que te pueda salvar, no te salva, eso no te salva. Esos errores se pagan. Ojalá que no estalle todo, pero bueno, muchas probabilidades hay. Nos volvemos a encontrar auditivamente el 13 de diciembre. Muchas gracias.